La Mosquitera. Ya se acerca el fin de semana, ya para este viernes se viene una actividad del teatro, en el Teatro Las Sillas, Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas. Se viene una comedia en tres actos. Para hablar mejor de ello y de qué se trata esta obra de teatro, estamos en comunicación telefónica con la actriz Alejandra Peralta, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Alejandra? Hola, buen día. ¿Qué tal a todos? Bien, bien. Bueno, preguntarte cómo se lleva a cabo esta obra, cuánto tiempo les llevó. Esta comedia, que es una comedia bastante desopilante, ¿no? Por las situaciones de estas tres mujeres, que son Mecha, Gloria y Beatriz, en la ficción, ¿no? Esta obra la venimos trabajando con nuestro director, Rubén González Mayo, que está con una prolífera producción teatral como director y dramaturgo. Esta obra es de Gustavo Ott, de un dramaturgo venezolano. Y venimos trabajando desde el año pasado, las tres, y bueno, con esta propuesta de Rubén González Mayo de realizar esta puesta en escena. La estrenamos en julio, y bueno, esta es la última función de temporada invernal, digamos. Se viene la última función. ¿Y por qué lugares pasa, no? Esto, Divorciadas, Evangélicas y Vegetarianas. ¿Por qué lugares se van a ir encontrando en esta obra, estas mujeres? Bueno, son tres mujeres, dos de ellas ya amigas de antes, una tercera que la conocen circunstancialmente, Y bueno, cada una con su problemática, que en la obra está como planteada bastante exacerbada, justamente para destacar el contenido de interno de la situación emocional de estos tres personajes, no solamente emocional, sino también mental, social. Gustavo Ott es un dramaturgo venezolano que trabaja, escribe sobre todas situaciones marginales, sociales, sobre todas estas problemáticas. Y bueno, estas tres mujeres se encuentran y a través de distintos conflictos entre ellas terminan como reconociéndose a sí mismas y entre las tres de que en realidad están transitando situaciones comunes a todos y que bueno, la forma de que eso las une y terminan con esta cosa de la sororidad y de la amistad mutua unidas por todas estas distintas situaciones, ¿no?, que viven. Tiene que ver con los prejuicios, tiene que ver con los miedos, tiene que ver con las creencias limitantes. O sea que es una obra divertida, pero con un importante contenido, ¿sí? Y bueno, de cosas que, si bien está representado a través de tres mujeres y problemáticas femeninas, en cierto sentido, son el trasfondo de las cosas que nos suceden a todos en esta vida y que, bueno, decidimos cambiar o no cambiar. Eso sería más o menos el sentido de lo que plantea Gustavo Ott. Alejandra, ¿y cómo ha sido recibida, ¿no?, ya con estas funciones que ya han llevado a cabo? ¿Cuál ha sido la repercusión que han podido ustedes percibir en el público? Mira, la verdad que a la gente se divierte mucho, pero lo que nos sorprendió es cómo se conmueve con estos tres personajes y con la resolución de estos tres personajes. Como hay gente, así sin exagerar, que hasta nos dice, lloré al final, como de conmovidas por esta vulnerabilidad de estos personajes que terminan en una solidaridad mutua, que terminan en una resolución de cambio, de seguir adelante. Bueno, no puedo contar más, ¿no? Pero eso nos sorprendió mucho, cómo la gente se conmueve con estos tres personajes, que al mismo tiempo les parecen divertidos, pero produce un movimiento, digamos, ahí en las emociones del espectador. Y eso, bueno, es uno de los objetivos del teatro, ¿no? Totalmente. Ale, bueno, ¿cómo hay que hacer para ir a verla? ¿Cómo se obtienen las entradas? Bueno, las entradas se pueden comprar directamente. También puedo pasar un número de reserva, que es 261-534-6754. Las entradas, el valor es 200 pesos y 150 pesos para jubilados y estudiantes presentando carnet. La obra es en el nuevo Teatro Las Sillas, nuevo en el sentido de la ubicación, que ahora está en la Alianza Francesa, ¿no?, en la calle Chile 1754 de Ciudad, ahí casi esquina Godoy Cruz, a las 21 horas. Mañana la función es tempranito, así que les pedimos que vayan puntual. A continuación hay otra obra, que esa es una modalidad nueva del Teatro Las Sillas, que me parece genial, dos obras en la misma noche diferentes, así que va a estar movidito el teatro. Es nuestra última función ahora de invierno. Bueno, la idea es seguir, por supuesto, pero ya lo iremos anunciando. Bueno, buenísimo, entonces, a no perderlo. Alejandra, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo grande desde aquí. Bueno, gracias a ustedes y gracias por apoyarnos y difundir, ¿no?, no, todo lo que hacemos, actividad teatral, escénica. No, por favor, abrazo.